Vamos a hacer una versión. Dale. Estás escuchando La Roca por Radio del Pueblo 104.5. With us, me now, the self-control. No dance a headset in the classroom. Teacher for listening, the kids all along. Hey, teacher, leave this kids alone. All in all, just that another brick is the one. All in all, just that another brick is the one. With us, me now, education. With us, me now, soul control. There's a hassle in the classroom. Teacher, please, that kills all out. Hey, teacher, leave this kids alone. All in all, just that another prick is the one. La Roca, solo rock nacional. All in all, just that another prick is the one. Una partecita. Espectacular. Este tema compuesto por Waters y Gilmour, un clásico de aquellos. Esto es alucinante. Alucinante. Pero creo que, viste que desgraciadamente uno de nuestros hijos decía, y yo escucho tango, escucho, y uno decía, ¿por qué escuchan eso? ¿Viste? Porque para ellos eso era lo mejor, ¿no? Y para nosotros esto es lo mejor. Y las generaciones van cambiando y para los chicos lo que escuchan ahora es lo mejor. Entonces, uno vive de recuerdos también, ¿viste? Sí. Ah, mira, ahí tiene una samba. Sí, también me gusta mucho samba, el folclore. Sí. Me gusta mucho el folclore también. ¿Y esto? Ah, no, esto es impresionante. Esto es Gary Moore. Gary Moore. Creo que uno de los referentes junto con Carlos Santana de lo que fue la guitarra. Aún tengo los blues, la has hecho, ¿no? Sí, también, esa la hacía con Lautaro. Y recuerdo. El otro día hacía algunas cosas de Queen también, de si Queen, mal no recuerdo. Con Lautaro, sí. Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia, cantaba Lautaro. Algunos más hacía también. Y bueno, sí, qué sé yo. Toda la música es linda. Muy bien y muy contento que me hayas invitado a tu programa. Para mí es un halago poder estar junto a vos, que nos conocemos hace mucho tiempo, Cristian. Y bueno, te mando un gran éxito en la radio, que está descontado, John, ya ni hablar.